tú hiciste una promesa a Abraham, y no pudiendo jurar por otro mayor, juraste por ti mismo. Y tú le dijiste: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham esperó con paciencia y alcanzó la promesa. Y hoy yo espero en ti, Señor, porque tú no cambias, tú eres el mismo. Y esta esperanza es un ancla segura para mi alma. Yo confío en ti, Señor. Confío en las promesas de tu palabra, porque tú eres fiel y nunca cambias.